Y un día como hoy, hace 93 años, nacía en Rosario el querido Ernesto Che Guevara. Y como les decía al principio del programa, tenemos del otro lado de la línea, directamente desde La Habana, Cuba, a Alberto Granados Hijos. Hola Alberto, Alejandro te saluda desde Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad de podernos comunicar con el pueblo argentino y de Córdoba en particular. Alberto, un placer enorme poder conversar con vos en un día tan especial, un día que está lleno de festejos. Hoy miraba las redes sociales y cada país del mundo a su forma tiene un festejo, y seguramente ahí en La Habana también deben estar festejando de alguna manera particular debido a la pandemia. Sí, por supuesto, la pandemia no nos ha permitido hacerlo como en otras ocasiones, y siempre el 14 de junio se celebra el natalicio del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Pero nosotros también celebramos conjuntamente con otro gran prócer cubano del siglo XIX, de la independencia, de la lucha contra el Imperio Español, de Antonio Maceo, que la historia quiso que coincidieran el día de natalicio, aunque en años, por supuesto, muy diferentes. Bueno. Siempre se hace una jornada Maceo Che, y estamos celebrando a través también de las redes sociales este 14 de junio, recordando, bueno, al argentino, pero cubano también, cubano porque se lo ganó en la lucha contra la tiranía de Batista, y bueno, todo lo que después hizo en los primeros años de la revolución. Alberto, contanos un poquitito de tu historia. Sabemos que sos el hijo del querido compañero de viaje del Che por Sudamérica, y bueno, después sabemos que tu padre se fue a vivir a Cuba. ¿Tú dónde naciste? Bueno, como siempre digo, cuando me entrevistan, yo soy prácticamente resultado del viaje. Yo nací en Caracas, Venezuela, en el año 57. Prácticamente cuando ellos se separan momentáneamente después de ese viaje, para que Ernesto regrese a Argentina, graduarse de médico, como le había prometido a doña Celia, a su mamá. Y bueno, en esos años mi padre se queda trabajando en el leprosario de Cabo Blanco, buscando la vacuna contra la lepra, que era uno de sus sueños como investigador que tenía. Ajá. O sea que tenés una vida en el inicio del viaje, que ahora lo están repasando muchas páginas de internet, sobre todo La Pastera, Darío y Celeste están poniendo cada fase del viaje, y andan todavía por mitad de camino, pero van documentando con fotografías, con dichos. El otro día, con una foto tuya y de tu madre cuando estuvieron visitando San Martín de los Andes hace algunos años atrás, así que bueno, se recuerda mucho. Así mismo, recordamos siempre, y bueno, crecí prácticamente oyendo las anécdotas de mi padre, de su amigo Ernesto, y de ese fantástico viaje que hicieron los dos por Sudamérica, que les permitió a ambos conocer mejor América Latina, pero también conocerse mejor a ellos mismos y saber cuál era la línea de trabajo y de investigación, y también la línea de política que iban a seguir ambos. Perfecto. Contanos cómo fue tu viaje, que estuviste en La Pastera, en San Martín de los Andes, hace unos años atrás, junto con tu madre. Celeste nos contó un poquito, pero contanos qué te acordás de ese viaje. Bueno, ese viaje, bueno, lo recuerdo una gran alegría, en primer lugar, porque mi padre en vida, en varios viajes que hizo a la Argentina, ya en unos cuantos años, más de 80 años, luchó mucho porque se rescatara a través del ATE, a través del sindicato, ese lugar, que fue un lugar de paso, pero bueno, fue un lugar de paso, pero que marcó la mayoría de datas del viaje, porque estaban ya buscando para cruzar la frontera. Entonces, regresar a Pastera, ver todo lo que se había hecho, la inauguración de ese museo, realmente ver fotos de mi padre durante el viaje, pero también ya un poco ya después en la Argentina, bueno, siempre significa una gran emoción, y tenemos unos grandes recuerdos de esos viajes, fundamentalmente a La Pastera. Acá el capitán Oscar Verón nos cuenta que también estuviste con él y con tu madre en la isla de Marchi. Así mismo, realmente en ese viaje tuvimos la oportunidad de volvernos a encontrar con el capitán, nuestro amigo, nuestro gran amigo, que bueno, tuvo la esa feliz idea de poder llevar a través del río toda esa escultura de Ernesto Che Guevara que se encuentra hoy en la ciudad de Rosario. También nos escribió Eladio González ayer, sabiendo que íbamos a hablar con vos. Le mando un abrazo muy grande a tu mamá Delia Duque y a sus hermanas. Y me dijo que te pregunte al aire sobre el libro que publicó Delia sobre tu papá. Bueno, el libro ya logró publicarse en Ecuador, una primera edición. Estamos haciendo una segunda revisión para ver si el próximo año, que cumpliría 100 años de nacido Alberto Granado, en su centenario de su natalicio, podemos hacer una edición de su libro con el de ella. O sea, es en un libro donde ella cuenta sus vivencias, ¿no? A partir de su nacimiento, pero fundamentalmente todo el tiempo que luchó que estuvo al lado de mi padre en todos los años hasta su desaparición física. Y bueno, es un libro muy interesante porque es la visión de otra persona, cómo vivió ella todos esos acontecimientos que vivió al lado de mi padre. Ese libro seguramente también va a ser editado acá en Argentina, como para que nosotros lo podamos tener seguramente. Bueno, estamos también tratando de poder hacerlo, buscar alguna editorial que se interese en poder realizar ese trabajo. Y nada, sí, seguro, y si no, bueno, lo haremos llegar también, porque creo que también es muy importante ver la visión de la mujer y ver la visión de otra persona contando los mismos hechos, pero de una visión y una forma diferente. Creo que el espectador de los hechos a veces puede percibir mucho más que el mismo protagonista, y creo que tu madre en esto lo va a reflejar muy bien. Y así lo creo yo también. Alberto, contanos de tu vida, qué es lo que haces en La Habana, cómo es tu vida hoy en día. Bueno, yo llevo ya unos cuantos años trabajando en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, dirigiendo una institución cultural, el Museo Casa de África, que es un museo que tiene una gran importancia para la cultura y la identidad cubana por la gran influencia que tiene África en nuestra identidad y en nuestra historia, y por supuesto también que en nuestra cultura. Es un museo que tiene el privilegio de exhibir un gran número de objetos africanos, que todos han sido regalos y donaciones del pueblo africano hacia el pueblo cubano, para que nuestro pueblo y los visitantes conozcan más sobre la historia, el arte y la cultura africana. Contanos cómo estás con el tema de la vacuna, la soberana. ¿Ya te la pudieron aplicar? ¿Todavía no? Bueno, hoy estoy muy alegre porque hoy 14 de junio, gracias a este proceso social, a esta revolución, ya me pude poner la primera dosis de la vacuna Abdala. Hay varios candidatos vacunales en Cuba, los dos que están llevándose a cabo a nuestra población es Soberana, que bueno, ya el nombre lo dice todo, o sea, la soberanía que tenemos en ese sentido, y Abdala, que es la otra vacuna que recuerda, bueno, a nuestro héroe nacional José Martí. ¿Cómo te sentiste? Su nombre. ¿Cómo te sentiste? Todo bien, no sé, emocionado, contento, sí. Pero todo fluyó perfectamente. ¿Y la situación ahí en Cuba cómo está con respecto a la pandemia? Bueno, para nosotros quisiéramos que estuviese mucho mejor, ¿no? De lo que está, en el sentido de la cantidad de contagios. Pero bueno, si la comparamos a nivel internacional, de América Latina y otros países, estamos mucho mejor. Bueno, por supuesto, todo el mundo conoce el trabajo de la medicina en Cuba, que es una medicina preventiva, que es una medicina que es para todo el mundo, pero que además se reparte en toda una de las localidades, y existe bastante control y existe bastante efectividad. Lo que pasa es que es un virus muy contagioso, es un virus que cada vez que viene un rebrote la afectación es grande, pero bueno, ya llevamos más de 3 millones de personas vacunadas, y sí, creo que que antes que termine el año va a estar toda la población cubana vacunada y ya vamos a ver sobrepasado todo este toda esta situación. Que así sea, que así sea. Estamos hablando con Alberto Granados Hijo, él está en La Habana, Cuba, en el día especial, que es el día del cumpleaños número 83 de Ernesto, porque en realidad él nunca murió, él siempre estuvo vivo, y cada vez creo que está más vivo un poco en todos nosotros, particularmente en vos. ¿En qué está vivo Ernesto, Alberto? No, como siempre... decía mi padre en vida, ¿no? Después del asesinato de su amigo Ernesto Che Guevara. Ernesto está más vivo en todo, en cada una de las situaciones que estamos. Y está presente en cada una de las acciones nuestras. Cada vez que sale con una brigada médica a curar en este momento la pandemia, pero anteriormente el ébola y otras enfermedades, ahí está presente... La presencia de Ernesto Guevara. Cada vez que en Cuba luchamos contra el bloqueo, contra las dificultades que podemos tener, bueno, esa presencia, ese carácter, esa vigente revolucionaria que siempre tiene Ernesto. Ernesto está presente en cada uno de los cubanos y así lo reflejamos en nuestra vida cotidiana. Es una persona que para nosotros no ha muerto. Y para mí en particular, ser el hijo de Alberto Granado, quien tuvo el privilegio de ser su amigo, no solamente en el viaje, sino después poder venir a Cuba y contribuir a este proyecto social que es la Revolución Cubana, bueno, es un compromiso de trabajo, un compromiso de seguir adelante y apoyar todas las causas justas del mundo. Exactamente. Y ahí en Cuba, ¿cómo se vive el hoy en día del recuerdo a Ernesto, a tu padre, a Fidel? Bueno, ya te digo, lo recordamos sin fanatismos, pero con lo cotidiano, con lo que hacemos diariamente. Y fechas como esta, bueno, también nuestras redes sociales están llenas de recuerdos, de festejos, de imágenes que recuerdan al Che como guerrillero, al Che como constructor, al Che como intelectual, al Che como deportista, porque Ernesto Che Guevara tuvo esa posibilidad de poder destacarse en numerosas aristas de la vida, no solamente como hay veces lo quieren ver como el Che guerrillero, sino que fue un gran estadista, fue un gran economista, fue médico, y así lo demostró en la guerrilla también y posteriormente, y fue un constructor de ideas, un constructor de una sociedad nueva que creemos que es posible. Exacto. Creemos que es posible y que hay que seguir luchando por lograrlo. Este mundo hoy que es cada vez más globalizado, este mundo hoy que nos damos cuenta que una pandemia puede hacer desaparecer miles y millones de personas, necesita lograr un mundo más justo y que los pueblos nos acabemos de dar cuenta que la única forma de hacerlo es uniéndonos y, como siempre decimos en Cuba, compartir lo que tenemos y no dar lo que nos sobra. Es una premisa importante y que creo que debemos luchar por ese fin. Me quedo con esta última reflexión, Alberto, que es bien justa para el día justo, y nunca mejor puesta las palabras. Te agradezco mucho estos minutos que nos dedicaste, sabemos la importancia que tiene para todo el pueblo argentino tener este día de festejo del cumpleaños 93 de Ernesto, y tu palabra, la verdad, que nos llena de alegría. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde las Sierras Cordobesas. Muchas gracias y saludos a todos los amigos y a todo el pueblo argentino a quien quiero y admiro mucho. Abrazo grande. Chao.